Son ya casi la 1:20, vamos a quedarnos dentro del capítulo de la actualidad local con novedades que tienen que ver con el CADE, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Ya saben que cada mes, mínimo, en una oportunidad, hablamos con ellos para comentar la oferta de cursos, no solo en nuestra localidad, sino también en nuestro entorno, porque puede haber personas a las que le interese especialmente ese tema en concreto de cada mes, y bueno, pues sea durante una jornada, como suele ser habitual, y en una localidad cercana. Cada mes o como cada vez que hablamos con el CADE, además, bueno, pues ya está al otro lado del hilo telefónico uno de sus técnicos, Javier Vidal. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. 1 de julio, y la verdad es que no hemos esperado mucho para, en este primero de mes ya, hablar de las citas formativas que habéis organizado para este mes de julio en concreto. Recordamos, ¿no?, que suelen ser varias. Es cierto que en esta oportunidad, me imagino por el tema, ¿no?, de vacaciones y demás, en concreto en este mes de julio va a haber solo un curso. Desde enero sí que es cierto que cada mes habían sido dos citas, ¿no? Sí, como bien has dicho, pues como todos los meses, pues hacemos cursos en todos los CADEs de la provincia, o en realidad en todos los CADEs de Andalucía. Son 215 CADE, pues la oferta formativa es bastante amplia. Y claro, ahora como empiezan las vacaciones, pues hay CADEs que son unipersonales, solamente hay un técnico. Entonces, pues da la casualidad de que, por ejemplo, en el Bosque, Prado del Rey, no hay en esta ocasión no hay cursos. Y en el CADE de Ubrique, pues efectivamente solamente vamos a tener un curso. Lo que vamos a intentar, bueno, que sea lo más instructivo posible y lo más entretenido posible, porque va a dar la fecha, que ahora mismo estamos todos como en vacaciones, y la gente, bueno, en vacaciones, el que tenga vacaciones, y pero que hace más calor, es un poco más complicado el tema de la formación, pues vamos a intentarlo hacer lo más entretenido posible, lo más didáctico, por supuesto. Pues en el caso de nuestra localidad, que llegará el día 17, ¿no? Y va a girar en torno a financiación. Recordamos que cada mes, ¿no?, sobre gestión básica, en lo que es el ámbito empresarial, vais seleccionando temáticas de interés y, bueno, pues al cabo del año, pues prácticamente repasáis los principales puntos de vista, perspectivas de lo que es llevar una empresa, ¿no? Sí, vamos, con estos cursos, como hemos comentado otras veces, lo que pretendemos es que toda la persona que vaya a emprender o que tenga alguna, y no hace falta que tenga, que sea inminente la puesta en marcha de la empresa, pero tenga una idea vaga de, bueno, de que puede plantearse en un momento dado, pues, iniciar un proyecto empresarial, pues dar estas nociones básicas, que por supuesto el curso es básico, son 4 horas, no da tiempo un poco a entrar en profundidad, pero la verdad es que es un curso bastante interesante, en la medida en que en 4 horas, pues sobre esos aspectos, pues te lleva una idea bastante aproximada de lo que es el tema en cuestión. Además, en estos cursos estamos teniendo bastante éxito y bastante gente que no solo tiene en marcha un proyecto empresarial, sino que también, bueno, pues ha terminado sus estudios, como otra vez se lo hemos comentado, y quiere ampliar quiere enriquecer su currículum. En el último, por ejemplo, de que fuimos de nómina y seguros sociales, pues mira, vinieron gente de Chiclana y de Jerez, pues son, porque como hemos comentado otras veces, toda la oferta formativa se puede ver en la página web de andaluciaemprende.es, y eso hace, bueno, que cualquier persona que esté interesada en un curso, en uno de los cursos que se den en Andalucía, pues puede acudir perfectamente, se puede apuntar previamente y puede acudir. Y entonces, en esta ocasión, que lo damos el viernes 17 de julio, pues vamos a hablar de la financiación de la PYME. El gran tema que nos plantean todos los emprendedores, que es cómo, de a dónde acudir para conseguir dinero para mi empresa, ¿no?, para iniciar el proyecto empresarial. Entonces, no es fácil, no es tan fácil como nos podíamos imaginar, o al revés, es tan difícil como nos podemos imaginar, efectivamente. Tenemos varias líneas de financiación privada y líneas de financiación pública también. Entonces, ese tema es lo que vamos a ver en ese curso, que como decimos, pues de 4 horas, y en eso pues vamos a ver toda la oferta de las entidades financieras privadas y también de las administraciones públicas, que también hay algunas cosillas. No quiero ser tampoco tan negativo, tan pesimista, pero sí que no es una cosa tan fácil decir, bueno, como yo no tengo dinero, pues yo voy a acudir aquí al CADE y corriendo me van a buscar dinero. No, ahí te quedan, sí, pero de luego si la idea empresarial es atractiva y tiene visos de ser viable, económica, técnica, legal y financieramente, pues sí, hay muchas posibilidades de que consigan financiación. Bueno, pues eso ya decimos, sobre además un tema que interesa a emprendedores que vayan a poner en marcha un negocio, pero incluso a empresarios, pequeñas empresas que también pueden ver o constatar de cómo está la situación ahora mismo para proyectos, ampliación del negocio, cómo financiarse, ¿no? Claro, además este curso es precisamente, normalmente van destinados a gente que se vaya de alta como autónomo o sea de reciente creación, pero quizás este curso tenga un carácter un poco más abierto, en el sentido de que es interesante para cualquier empresario, por mucho tiempo que lleve, porque que quiera, como bien has dicho, pues ampliar su negocio, comprar maquinaria, no sé, poner aire acondicionado en su negocio, o iniciar nuevas vías de negocio, pues este curso es interesante también para esos empresarios que llevan mucho tiempo pero que quieren seguir creciendo. En ese sentido, y que necesitan, por supuesto, financiación, que es el gran caballo de batalla, el gran inconveniente, el gran hándicap que nos encontramos, que se encuentran todos los empresarios a la hora de crecer como empresa. Y una situación, además, que en este periodo de crisis que se prolonga ya durante tantos años, una de las principales cuestiones que desde el punto de vista empresarial más se reseñaba, ¿no? El hecho de la imposibilidad en muchos casos de acceder a créditos bancarios, las dificultades que se ponían, digo, bueno, al margen ya del ciudadano a pie, ¿no? Sí, pero bueno, que hay ahora mismo ciertas líneas de financiación a nivel público. Por ejemplo, tenemos de la agencia IDEA, ahí está abierta la ayuda. Para crecer en el exterior, pues hay ayuda de extenda, y también para nivel agricultura. Y después, a nivel privado, pues la Andalucía Emprende tiene convenios con Unicaja, con la Caixa, con el BBVA, y que además en alguna ocasión han estado aquí los directores de las sucursales de aquí de Ubrique, de estas entidades, para explicarnos, pues precisamente concretamente la línea de microcrédito, ¿no? Pero bueno, esto se abre un poco, todos los bancos pues tienen sus distintos productos y nos lo han mostrado precisamente para que nos animemos un poco, ¿no? Para que no lo veamos todo tan negativo. Efectivamente, las entidades financieras tienen abiertas líneas de financiación y tienen bastantes productos que pueden ser muy interesantes. Lo que se trata en este curso es de conocer esos productos en profundidad y bueno, y que no está todo cerrado, ¿no? Que hay luz al final del túnel y hay una cierta ventanita a la que nos podemos asomar. Conocer eso, la oferta de productos financieros, y a la vez también, en cada caso, ¿no? Saber cuál es el mejor, además, ¿no? El más adecuado. Sí, claro, tenemos con estas líneas, con estas entidades financieras que hemos comentado, pues por supuesto lo que se trata es de explicarle el abanico a los asistentes, explicarle el abanico de financiación que existe, tanto a nivel privado como público, y que por supuesto pues no se puede hablar de cuál es el mejor, ¿no? Cuál es el mejor para cada caso concreto, ¿no? Porque dependiendo de de la, por eso no queremos nunca hablar de un producto concreto aquí, ¿no? Sino que dependiendo de las necesidades que tenga el emprendedor o la empresa, pues intentamos pues adaptarnos y buscarle cuál es el producto que más se adapta y más se acomoda adecuado a sus necesidades. Bueno, pues esto va a ser, recordemos, el día 17 de julio en la sede, ¿no?, ¿verdad?, del CADE. Sí, aquí en el CADE Ubrique, encima de la oficina del SAE, y tenemos un aula que más o menos para 10 personas caben perfectamente, y como siempre comentamos, pues que la gente que vaya, que esté interesado, que agradecemos, pues que nos avise con tiempo llamando al 856-588004, o escribiéndonos un correo a cade.ubrique@andaluciaemprende.es. Esto es nuestra localidad, pero bueno, pues también podemos comentar un par de cursos que también hay a nivel comarcal en la sierra, en Olvera y en Villamartín este mes, ¿no? Sí, como he comentado, no, en este mes no hay ni en Pro del Rey ni en El Bosque, supongo que porque estarán los compañeros de vacaciones, pero sí hay en Olvera, que tenemos el 20 de julio, para hablar de la franquicia, un modelo de negocio en crecimiento. Entonces, pues en el curso se hablará pues de las distintas franquicias que hay ahora mismo y bueno, y cómo funciona una franquicia, ¿no? Que es un tema en el que mucha gente pone interés, escucha un poco campana, pero tampoco está totalmente al día de cómo funciona, de cómo va el tema de los royalties, de no sé cuánto. Y entonces lo que se pretende en ese curso es pues hablar de las oportunidades que ofrece la franquicia y de los distintos modelos de franquicia que existen. Franquicia que y se después, puso. Sí, sí. Bueno, perdona, después el 30 de julio en Villamartín, pues también un curso eminentemente práctico y además muy muy de la gestión empresarial, que es contabilidad básica. En el sentido, bueno, práctico en el sentido que es un tema muy que cualquier emprendedor que lleve una mínima contabilidad pues le hace falta, aunque existan programas informáticos que sirvan para gestionar esa contabilidad, o que al final esa contabilidad se la gestione un gestor profesional, pero bueno, es importante que el emprendedor pues conozca cómo funciona, ¿no?, lo mínimamente esa contabilidad. Bueno, pues como han podido comprobar, tema muy concreto. En el caso de la franquicia, te voy a decir, ¿no?, que un modelo de negocio que creció mucho en estos últimos años, sobre todo, parece que ahora ya ha parado algo, pero bueno, que de todas maneras lo vemos multiplicado por todo tipo de franquicias por todos lados. Claro, porque van saliendo nuevas franquicias, nuevas marcas, y bueno, es importante, bueno, interesante que el que vaya a iniciar un proyecto empresarial y se haya enterado, pues, que, no sé, un bar o un tipo de bar o un tipo de tienda, pues, funciona a nivel como franquicia, pues, que se acerque a este curso y sepa un poco a qué enfrentarse y cómo negociar un poco con la empresa, con la franquiciadora aún. La franquicia, por tanto, en Olvera, la franquicia un modelo de negocio en crecimiento en Olvera, en el CADE de Olvera, el día 22 de julio y el día, hemos dicho, 30 de julio, ya a finales de mes, contabilidad básica, bueno, pues más concreto, más práctico, imposible, para un negocio algo fundamental. Son las citas, por tanto, que llegan en el ámbito de la formación en este mes de julio en la comarca de la Sierra de Cádiz. Javier, y recordar, sí, sí. Perdona, Juan Carlos, recordar que, por supuesto, en andaluciaemprende.es, en la página andaluciaemprende.es, pues tienen toda la oferta formativa de todos los CADES de Andalucía, que además es la misma oferta formativa, es si está interesado en algún curso, porque puede ser la oferta formativa sobre la temática es, se repite, pues evidentemente no vamos a hablar del CESO de Los Ángeles, hablaremos de temas de gestión empresarial, pero que hay bastantes cursos también muy interesantes por otras provincias o por dentro de la misma provincia, que a lo mejor puede estar interesante. Ya he puesto como ejemplo que, por ejemplo, el otro día pues tuvimos gente de bastante lejos, de la bahía, vinieron aquí a Ubrique al curso, ¿no? Porque entonces, pues, cualquier ubriqueño pues está invitado a cualquier curso que se dé en la provincia y en toda Andalucía. O si está viviendo provisionalmente, o si va a veranear en cualquier, en Chiclana, o en alguna, o en Almería, o en cualquier parte de Andalucía donde haya CADE, pues puede, y quiere echar una mañana, pues puede también seguir formándose cualquier ubriqueño. Yo precisamente tengo abierta esa página de Andalucía Emprende, en concreto en la provincia de Cádiz, y este mes, ¿no? Y teniendo en cuenta, hemos dicho, ¿no?, que ha descendido un poco el número a lo que es un mes habitual por tema vacacional y demás, pero bueno, estamos hablando de este mes en la provincia de unos 40 cursos. Así que, bueno, pues la oferta es amplia, donde elegir, y bueno, pues en concreto nosotros nos hemos fijado en las que se van a desarrollar en nuestra comarca y muy especialmente, está claro, en Ubrique. Además, hay también jornadas que se celebran a lo largo de este mes, sobre todo las ciudades más destacadas, ¿no?, de la provincia, en Jerez, estoy viendo por aquí, en San Roque, en Algeciras. Así que hay una oferta, en cualquier caso, bastante importante también en este mes de julio por parte de Andalucía Emprende. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, simplemente... Perdona, Juan, sí, sí. Carlos, no quería comentarte, ya que estamos un poco... recordar que nosotros desde Andalucía Emprende somos punto de atención al emprendedor y estamos dando... Quería hacer dos apuntes, simplemente. Sí, sí. Por una parte, que damos de alta a las sociedades, empresas, no solo damos de alta autónomos, sino también sociedades. Los autónomos lo damos completamente gratis y las sociedades, pues evidentemente, se cobra lo que cobra mínimamente. Nosotros no cobramos, pero hay unas tasas que tienen que pagar. Lo que sí es verdad es que en cualquier sociedad que se cree, mínimo van a ser unos 400, 500 euros, mientras que si se da por el punto de atención al emprendedor, que lo tenemos aquí en el CADE de Ubrique, el coste de la sociedad se ahorra todos los gastos de registro y de notaría, con lo cual la sociedad que se quiere dar de alta sale por 120 euros. Estamos hablando que es un ahorro bastante importante y un incentivo bastante interesante para esa sociedad que se quiere dar de alta. Entonces, pues nada, recordar eso para que en Ubrique es una ciudad bastante, con un tejido empresarial bastante amplio, y además bastante cambiante, donde se dan de bajas sociedades, se le pone otro nombre, se va añadiendo socios. Pues para todos esos cambios de sociedad y para esas altas de sociedades, recordarle a todos los ubriqueños que aquí estamos en el CADE de Ubrique, que le sale la sociedad, si el capital social es de 3.000 euros, que es lo que se da el capital social, entre 3.000 y 3.100 euros, pues le sale el alta en la sociedad por 120 euros. 120 euros que evidentemente no se lo cobramos nosotros, ese es lo que se cobra, claro, evidentemente el ministerio, pero que estamos hablando de que en cualquier lado se ahorra todos los gastos de registro y de notaría. Eso por un lado, y por otro lado comentar también que estamos con la ayuda que salieron de autónomo que convocó la Junta de Andalucía en abril, pues ahora estamos pendientes de que salgan el listado de solicitudes admitidas. Entonces, todas esas solicitudes admitidas les va a pedir la Junta de Andalucía para que le den entre 3.000 y 7.000 euros, creo que era, no me acuerdo ahora exactamente el límite. Pues le va a pedir la Junta de Andalucía un plan de empresa con un modelo muy concreto. Todas las empresas, todos los que se hayan dado de alta como autónomo, que hayan pasado por el CADE de Ubrique, por el CADE, pues ya tenemos hecho todos los planes de empresa para que en cuanto lo pidan, que van a dar 10 días, pues presentarlo inmediatamente. Entonces, toda esa gente que haya pasado por aquí, pues no se tiene que preocupar, pero la gente que lo haya solicitado y no haya pasado por aquí, pues le pedimos, le aconsejamos que se dé una vuelta por aquí. Nosotros no tenemos problema, le hacemos el plan de empresa, pero para que lo tenga hecho, para que cuando salga el plazo de 10 días, pues que lo tenga hecho. Porque es una pena que que dé un plazo que le coja en plenas vacaciones, como ha pasado en otras ocasiones, y bueno, y por no tener el plan de empresa, pues pierda la subvención. Entonces, pues animamos a todas esas empresas, nuevas empresas que se hayan constituido en Ubrique, pues que si no han pasado por aquí antes, pues que pasen, porque no tenemos ningún inconveniente en realizar el plan de empresa para que lo tengan hecho, para que un plan de empresa, que es un modelo muy concreto, con una serie de tablas que te piden, una serie de índices que te pide y una serie de datos que hay que seguir ese modelo para entrar en la subvención. Bueno, además es gratuito, sí, además, ¿no? Sí, bueno, por supuesto. Y digo, insisto, hombre, por recordar, he hablado de la sociedad que se cobra 120 euros, esos 120 euros no van para nosotros. Sí, el resto de servicios que hacéis son gratis. Sí, por supuesto, esto es un servicio público de la Junta de Andalucía y no se cobra nada. Entonces, con el alta de sociedades concretamente, bueno, pues se está ahorrando todo el registro de mercantil, todo el dinero que cobra el registro mercantil y toda la notaría, que también es un dinerito curioso. Entonces, pues, ¿cuánto viene a salir por una sociedad? Por 120 euros, que es bastante bastante asequible para cualquier sociedad. Pues lo tienen. La verdad es que los dos apuntes seguro que además han interesado a muchas personas que nos estén escuchando, tanto de un lado, ¿no?, por el tema de lo que es el dar de alta a sociedades, como este último asunto también, el tema de las ayudas solicitadas para autónomos en el mes de abril. Bueno, pues ya lo saben, si no pasaron por el CADE, ese plan de empresa, además, todas las facilidades desde el CADE de Ubrique para que se lo realicen y en ese plazo de 10 días lo tengan a punto. Así que lo suyo es que se acerquen ya para evitar que se aglomeren, entre comillas, podemos decir, en ese plazo de 10 días. Por supuesto, ¿no?, que para que pase por aquí, lo tenemos haciendo todo este tiempo, desde que salió la ayuda, pues todos los que han pasado por el CADE de Ubrique. Además, nos hemos puesto en contacto con la gestoría, que nos han pasado también los constituidos también para trabajar conjuntamente, para facilitarle también a la gestoría el trabajo y para darle un mejor servicio a sus clientes. Pero bueno, por si alguno se ha quedado fuera, alguien se ha constituido y no ha pasado por aquí, pues desde el septiembre de 2014 a abril de 2015, si se ha dado de alta y no ha pasado por aquí, pues seguramente habrá solicitado la ayuda, pues que pase por aquí para que le hagamos el plan de empresa y lo tenga ya preparado para en el momento que salga el listado de solicitudes. Por supuesto, nosotros a toda la gente que ha pasado por aquí los llamaremos para que vengan a echarlo, para que firmen la solicitud, para que tengan todos sus papeles preparados. Y por supuesto, a la gente que no haya pasado, pues sin ningún problema, vamos, que pase por aquí, que le hacemos el plan de empresa, que lo tenga preparadito. Pues ya lo pueden comprar, no solo el servicio de formación, sino también de asesoramiento, de información, por parte del CADE, de forma completamente gratuita. Y bueno, pues como además comentamos, ¿no?, cada vez que hablamos con, en este caso, Javier Vidal, que nos ha acompañado hoy para abordar además, como decíamos, ese curso de formación básica en gestión empresarial que tendrá lugar el próximo 17 de julio, financiación de la PYME en el CADE de Ubrique. Pues Javier, ahora sí, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, por supuesto, como siempre, ¿no?, toda esta información que nos ofrecéis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre un placer, y a ver si refresca un poco el tiempo, que nos refresquemos un poco, ¿no? Que ayude un poco también para estos temas de formación y, sí, y... Sí. Venga, pues Javier, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Ubrique Autorrecambios González.